Mirá, no, no se llegó a ningún acuerdo, nos quisieron trasladar, correr traslado de la audiencia para las 3 y media de la tarde, ya la gente está cansada, están jugando con nuestro cansancio, ¿sí? Entonces la gente ya llega un momento que ya no quiere distorsionar más esto, ¿me entendés? Que se acabe acá, que nos den una respuesta. Nos pidieron que dejáramos de hacer barullo frente a relaciones laborales para que la empresa pudiera venir, ¿me entendés? Porque nos están acusando que estábamos atentando contra la seguridad de ellos, ¿me entendés? Entonces están cumpliendo el rol de víctima. Ya estamos cansados de eso. Ya queremos que se nos escuche y que se nos dé una respuesta de una vez por todas.